fuimos mal. Pedala, amiga, te agaste el sin miedo. La que conmigo a fuego, loca con el rebuleo, porque sabe que la velo. Pedala, amiga, te agaste el sin miedo. La que conmigo a fuego, loca con el rebuleo. Amiga, con lo de ella. Pasó las 100,000 copias, caballero. Sí, señor. Usted gracias se a todos ustedes. Gracias a Puerto Rico. El Don Omar Pa. Eso es así. Maestro, nos fuimos para el party de Ganteriles.